900 bibliotecarios podrán mejorar sus competencias profesionales a través de la oferta de cursos seleccionados para este año en los siguientes ámbitos: bibliotecas y la implementación de Agenda 2030 de la ONU, Design Thinking para bibliotecas, formación de usuarios y alfabetización informal, gestión y preservación de patrimonio digital, herramientas pedagógicas para desarrollar procesos de formación con formadores y servicio al cliente. La convocatoria está abierta a bibliotecarios y funcionarios de bibliotecas públicas, comunitarias o populares de los países y ciudades miembros de Iberbibliotecas, que son Brasil, Chile, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Medellín, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Quito. Los bibliotecarios deben acreditar un mínimo de un año de experiencia laboral en bibliotecas. No serán consideradas las postulaciones de bibliotecarios que trabajen en bibliotecas escolares, de institutos educativos o de educación superior, especializadas y en general en bibliotecas que restrinjan de algún modo el acceso a la población a todos sus servicios. No podrán participar aquellos bibliotecarios que se inscribieron en ediciones anteriores a alguno de los cursos ofrecidos por el programa de Iberbibliotecas y que no hayan acreditado o hayan abandonado el curso. Los interesados pueden consultar las condiciones de participación, compromisos y acceder a los formularios en el siguiente enlace: www.iberbibliotecas.org/convocatoria de cursos.